Diego, querido, feliz año, ¿cómo estás? Feliz año para todos, José, Matías, Fabián, ¿cómo andan? Santo Arago, por favor. Parecen amigos. ¿Qué presentación dijimos, Dieguito? ¿Qué presentación? Me pasa siempre lo mismo, ahora sostener eso con palabras, es imposible. Lo sostenés con tu imagen nada más, no te hagas problema. Por favor. Bueno, nada, Diego, además de charlar un poco, lo decíamos con el gallego, la noticia triste del día de ayer y de hoy es la lesión de Manu, una lesión que se da a partir de una acción de juego que se repite y que se da mucho durante el juego, ¿no? Sí, yo te digo la verdad, José, no he visto la no sé si está, ya debe estar en todos lados, supongo, pero no he tenido oportunidad de meterme para ver cómo fue la acción, si le pegaron un manotazo, se quedó enganchado en algún lugar, para tener una idea de qué tipo de fractura tiene, para después, especular un poco con los tiempos y la recuperación. Si bien cualquier cosa que ocurre en el quinto metatarsiano es recuperable y queda perfectamente bien. Uh-huh. Es lo primero que tenemos que saber. Uh-huh. Pero más que nada el detalle era para tener una idea de los tiempos de recuperación. Sí, se habla que la jugada se produce a partir de un robo que intenta Manu. Ajá. Y su mano da en el brazo del adversario. Se habla de tiempos estimativos entre 4 y 6 semanas. De recuperación, esto es lo que se está dando a conocer en las últimas horas, porque ayer no estaba claro esto que vos señalás, no estaba claro los tiempos, porque querían ver en imágenes, pero ahora claro. se habla de esos tiempos de recuperación. Bueno, lo más importante es ver las imágenes, porque nosotros por ahora anda circulando el término de fractura, pero no sabemos si es una fractura con o sin desplazamiento, si tiene alguna pequeña porción de hueso. Que son fracturas por estallido, con un traumatismo muy muy fuerte, si requiere intervención quirúrgica, no. Me quedan todos esos interrogantes en el aire, que son los que te llevan a pensar en 2 meses, en caso de que tuviera una fractura con desplazamiento y requiera una pequeña intervención quirúrgica, cosa que dudo, o nos inclinamos más para los 4 semanas, o 5 semanas, uh-huh. En caso de tenga una fractura en el quinto metatarsiano, sin desplazamiento ni nada, con inmovilizarla con un yeso suficiente, y con ese tiempo de recuperación es razonable para volver a contar con Manu lo antes posible. Diego, ¿en cuánto influye la cabeza del jugador, no? Y las ganas que tenga el jugador, o no, en este tipo de lesiones, no. Influye, en la recuperación influye. Pensemos siempre de quién estamos hablando. Por eso. En un yeso, en estar entrenando dentro de unos días. Por supuesto no jugando al básquet, pero sí haciendo todo lo que tiene que ver con lo físico para mantener su estado, su capacidad funcional. Ver qué tipo de movilización le van a poner. Porque después de estamos hablando de 4, 5, 6 semanas. Y después hay que volver a jugar al básquet. Y después duele, molesta, está bien. No tiene riesgo de que suba la fractura, no tiene el mismo riesgo que tenía antes. Claro. Pero lleva un tiempo, de adaptación de la mano, de la izquierda, de su mano hábil, para volver a estar, conforme, como a él le gusta, dentro de una cancha. Y rindiendo. Entonces ahí tenés otras 2 o 3 semanas más para que vuelva a estar a todos. Óptimo, como estaba por ejemplo ahora, ¿no? Que la estaba rompiendo. Exactamente. Todo esto, pensando que es para tranquilizar un poco de que esto queda bien siempre. Claro. O sea, acá no hay chance de que dice, no, le quedó una secuela, cerró el primer triple, esto debe ser por la fractura que tuvo en la mano este año, hizo un mal pase, le quedó corto. Eso lo vamos a ver si lo vemos. En las primeras 2 semanas podemos decir, claro. Todavía está falto de básquet, se nota, la mano no era de antes, pero después la mano va a quedar perfectamente bien. Está bien. Estamos hablando con Diego Gripo, médico de la selección argentina. ¿Cuánto hace que estás en la selección, Diego? Desde el año 97. O sea que conocés todo este proceso de la generación dorada desde el inicio mismo y desde antes, va. Desde antes del inicio, sí, porque de la generación dorada, como se denomina, Sí. Estaba en el año 98, a partir de ahí en el Mundial. Claro. En ese Mundial ya está Manu y Pepe Sánchez. Y Pepe y Oberto. Y Oberto, estaban los tres, está bien. Así que, y lo último para agregarle, digamos, el desconocimiento que tengo del tipo de fractura y demás, que la más frecuente, la más común, es en el sector proximal del huesito. Digamos, claro, que se llama en la cola del quinto metacarpiano, que es lo que está más cerca de la muñeca. Sí. Habitualmente llamada fractura del mal boxeador. Uh-huh. No, de pegarle a una pared, de pegarle algo y fracturarse la mano. ¿Qué es lo que me pasa a mí habitualmente? Claro, vos dejaste de jugar con paredes cerca a la cancha. Claro. Te pasaba eso, Pérez. Claro. Yo pensé que eran los autitos chocadores, pero no. No, vos tenés fractura en las dos manos y en las dos patas, ¿viste? De pegarle a todo lo que tengo atrás delante. Sí, pero usé un corazón intacto. En los dos pies, hablemos médicamente, en las dos patas. En las dos patas. Bueno, Me salió del vestuario. Está muy bien. Imagino, Diego, que también en un año especial, como es el de los juegos, todas esas cosas, más allá que falta mucho y que son estos tiempos de los cuales vos hablás sin haber visto las imágenes y por eso sos muy cauto y hacés bien. Uh-huh. También es un año especial donde vos tenés que estar mirando cada uno de ellos y atento a cada uno de ellos, cómo llevan la temporada. Ustedes bien lo saben, los chicos están grandes y cuando, como todo deportista, tiene muchas más necesidades, mucho más problemita desde el punto de vista físico, es lo lógico, es una cuestión biológica, cronológica, entonces hay que estarle más encima, y bueno, pero de más allá de todo eso, este caso en especial es un caso que no preocupa para los juegos. No, claro. No lo tengo ni en cuenta para los juegos olímpicos. Sé que Manu va a estar bien, que dentro de un mes y medio esta es historia, dos meses como mucho, estamos viéndolo jugar. Y poniéndolos a punto para la última parte del torneo, que es la más importante, y después para los juegos ya lo agarramos nosotros con el bien aceitadito. Ya que se metió José con el tema, te pregunto por Oberto, ¿no? Lo tuviste muy de cerca, estuviste con él en diferentes etapas de sus lesiones, ninguna seria, pero producto del tiempo que no jugaba, más producto de la edad, del esfuerzo que Oberto realiza en una posición donde hay mucha fricción, donde hay mucho roce. ¿Cómo lo ves? Si Oberto en breve tiempo, hablo de este mes, no arranca a entrenar con un equipo profesional, no se empieza a mover con un equipo profesional. Sí, lo veo difícil. Fabricio debería estar moviéndose. El año pasado se da una cosa, ¿no? Fabricio hizo un comienzo de concentración de un nivel, pero brillante. Pero las consecuencias las vimos inmediatamente. Claro, ¿no? De su propia exigencia, de su propia cabeza, ¿viste? De todo lo que le pone, para como si fuera un novato, como si empezara, como si estuviera dando los primeros pasos en la selección, toda esa garra, en algún momento toda esa energía, se le fue y terminó haciendo lesiones, por suerte, menores. Y a su vez también tiene que ver con la falta de continuidad en el trabajo físico. Claro, por eso. Y sí, lo que acabas de decir es lo que hablé yo con él. Creo que está hablando con Julio, según leí en alguna nota, lo mismo. Fabri tendría que estar en este momento viendo dónde va a picar la pelota, dónde va a jugar. Claro, porque no es lo mismo entrenar por cuenta de uno en el gimnasio, salir a correr o hacer algún ejercicio que estar friccionando y jugando con el elemento que es la pelota, ¿no? No, nada que ver, exactamente, nada que ver. Entonces, todo ese roce le vendría bárbaro y además le vendría bárbaro para llegar en mejores condiciones que las del año pasado, con más tiempo, más holgado. Son tipos que necesitan, viste, tomarse más tiempo para hacer las concentraciones, que le va a venir muy bien. Estaría bárbaro que él tenga, no mucho, 3 meses de competencia, estaría bárbaro. Seguro. Después sí, hace un descanso, haciendo alguna actividad de mantenimiento, y después sí, ya arrancar la pretemporada, igual con el resto del equipo. Eso vendría 10 puntos para él, creo que es el mejor plan que puede tener. Y con respecto a la parte médica, hablamos y dice, no, ya tenía turno para hacerse todos los chequeos, todos los estudios que se tienen que hacer de todos los años, así que está en ese tema. Lo tiene bien latente. Bueno, Diego, era clarificar un poco y buscar un profesional y un entendido como vos para saber un poco de en qué consiste lo de Manu en principio, pero bueno, siempre es un placer tenerte al aire, más allá de buena onda y de amistad, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Gallego, y en esto coincidís, y Mati también, cada vez que lo necesitamos a Diego en medio de una competencia, en medio de un mundial, en medio de un juego olímpico, el tipo está y atiende a todos por igual, y además tiene que hacer de maestro, porque tiene que explicarnos cosas médicas a nosotros que no entendemos demasiado, casi nada. Nada, que demasiado, no entendemos nada. Así que bueno, Diego, abrazo grande. Mi agradecimiento desde acá, todas las palabras otra vez, bueno, a la amistad que ya tenemos de tantos años juntos en esto. Y bueno, ya entendí cómo es, muchachos, hay que atenderlos, hay que tenerlos bien, hay que ser piola, bueno, así que no, la verdad que no cuesta nada, con ustedes dos no cuesta nada. Bueno. Gracias, Diego, abrazo, un placer. Le mando un abrazo grande. Que tengas un gran año, Dieguito. Igualmente.